El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con seis minutos, regresamos. Hoy ya el último día del primer mes del año. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster, 31 de enero de 2017. Los temas del día de hoy, mire, sin lugar a dudas, el que ha permeado y que está en boca de todos los ciudadanos de esta gran Ciudad de México es que la Constitución de la Ciudad de México está lista para ser promulgada al parecer el día 5 de febrero de 2017. Sin lugar a dudas es una buena noticia, pero vamos a buscar a los legisladores constituyentes para que nos platiquen cómo se ha acordado y en qué condiciones ha quedado esa constitución. Otro de los grandes temas, el día de ayer en este mismo espacio dimos a conocer el posicionamiento de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPER, presidida por Carlos Ramos Padilla, comunicador de ya hace más de 40 años, y los vicepresidentes de la Academia Nacional de Periodistas, en los cuales me incluyo, donde salimos a todos los medios, inclusive una plana completa publicada en el periódico El Punto Crítico, en Organización Editorial Mexicana, OEM, los periódicos del Sol de México, donde de manera definitiva nos pronunciamos en contra de esta aberración de ley que fue aprobada en Cámara de Senadores y Diputados, obviamente enviado por el Ejecutivo Federal, el señor presidente Enrique Peña Nieto. Hoy ya hemos tenido respuesta. Eduardo Sánchez, el vocero de Presidencia de la República, por medio de la Consejería Jurídica, ha presentado una controversia para echar atrás esta ley, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el senador Arturo Zamora. Él es senador de la República por el Estado de Jalisco, del Partido Revolucionario Institucional, y le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor senador Arturo Zamora, te agradezco infinitamente el que nos tomes la llamada. Con todo gusto, Eduardo, siempre con mucho aprecio. Y pues sí, efectivamente, decir que el día de hoy, en este tema que era un atentado a la libertad de expresión, al derecho a la información, sin duda a la transparencia en lo que hemos ganado mucho en este país, pues era una situación en donde se pretendía cerrarle la puerta a la luz que da la editorialización, el comentario complementario, la información veraz, verídica, oportuna, y en ese sentido pues es que el Senado de la República hoy presentó a través de su presidente, Pablo Escudero, una controversia, y también el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, a través del consejero jurídico, presentó otra controversia constitucional contra estas disposiciones que de alguna manera pues son contrarias, según la percepción que yo en lo personal tengo como abogado, como jurista, pues son contrarias al espíritu constitucional, son contrarias a las disposiciones generales de carácter universal que han sido adoptadas y aceptadas por muchos países y que no podríamos dar marcha atrás precisamente a derechos ganados que se han venido plasmando en instituciones como el Instituto Federal de Acceso a la Información, en instituciones que se han venido creando para tutelar, por un lado, los datos que tienen que ver con los hechos, las circunstancias, que son y que tienen que ser del conocimiento pues, del público en general, que también tiene un derecho a estar informado. En ese orden de cosas, pues presentamos el senador Raúl Pozos y su servidor una solicitud ante el propio Senado, inmediatamente después de las controversias, para pedir que en base a esa solicitud se resuelva de manera prioritaria la petición que hacen en esas controversias de echar abajo estas disposiciones. Sin lugar a dudas, esta ley, así como lo percibe el Senado de la República, la misma Presidencia de la República, los órganos colegiados como es la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, es atentatoria de la libertad, por un lado, de expresión y de la obligación de los comunicadores de informar lo más veraz y objetivamente posible. Aquí, sin lugar a dudas, acogiéndose al derecho de las audiencias, privilegiando el derecho de las audiencias, que así debe ser, se está tomando como pretexto para restringir el derecho que tenemos los ciudadanos también a expresarnos libremente. Nosotros recogemos ese clamor que hay en el periodismo mexicano, en los medios de comunicación. Sin duda nosotros, con la sensibilidad que debemos tener, pues desde hace unas dos semanas expresé que habríamos de presentar esto, y hoy lo hemos presentado ante el Senado de la República, y esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronuncie una medida cautelar en este momento, una medida suspensiva, para que no entren en vigor estas disposiciones el día de mañana. Eso es un triunfo, podrías decir, senador Arturo Zamora, por parte del Senado de la República, el que se haya admitido esta controversia, y un triunfo también para la sociedad mexicana de no dejarse pisotear en cuanto a la libertad y el derecho a la información. Sin duda, no podemos abrir la hendidura, porque el día de mañana se abre la ventana y después la puerta, y entonces ya no tendríamos más adelante ninguna posibilidad de revertir un intento de afectación al derecho a la información. Esto creo que es un trabajo de todos. Qué bueno que ustedes lo denunciaron públicamente, qué bueno que lo hicieron a través de medios impresos, qué bueno que la asociación se organiza a través de la academia y de todas las manifestaciones de un tema tan importante y vital para la información en nuestro país, y en ese sentido pues nosotros estamos, por supuesto, muy atentos a que las cosas sucedan y sucedan bien. Arturo Zamora, fíjate que, y te voy a poner como antecedente, el día 13 de enero en el Palacio de Minería, Beatriz Paredes, así como el actual secretario de Salud Federal, y Enrique Ramos Padilla, Carlos Ramos Padilla, presidente de la Academia Nacional de Periodistas, hicieron esta primer denuncia y un llamado a todos los compañeros periodistas. En aquella ocasión nos reunimos más de 300, de salir a defender el derecho que tenemos las personas de comunicarnos libremente. Y decía Beatriz Paredes que este vendría siendo el primer paso para despojar de los derechos y las libertades que tenemos los ciudadanos mexicanos. ¿Qué están haciendo ustedes en el Senado de la República para defender precisamente los derechos de los mexicanos? Porque vemos que también se está impulsando una ley que le va a permitir al ejército mexicano tener manga ancha, un cheque en blanco para poder pisotear los derechos de los mexicanos. ¿Cómo lo analizan ustedes y cómo lo ven? Sin duda alguna, el sentir de Beatriz Paredes y de todos ustedes en torno al tema del derecho a la información. Pero en el tema, en este segundo tema, también tiene que quedar muy claro, para no desinformar. También es importante decir, México necesita que le demos la estructura jurídica de intervención a las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad pública. Pero a la vez también, hoy lo anunció el secretario de Gobernación en la plenaria hace unos momentos, fue muy claro y enfático en decir, esto tiene que ser temporal, y esto solamente se tiene que hacer cuando lo pida un gobierno de una entidad o los municipios de una entidad, y esto es nada más de manera temporal para encontrar un cauce jurídico que limite la actuación de las Fuerzas Armadas. Hoy no tienen esa limitante. Entonces, al contrario, lejos de dar manga ancha, lo que nosotros queremos es regular su actuación para mejorar algo bien importante, que es cuidar la vida, el patrimonio y la libertad de los mexicanos. Y lo dijo el secretario de Gobernación hace unos momentos en el Senado. Precisamente por eso te lo pregunto, senador, porque el secretario de Gobernación, Osorio Chong, hace énfasis en de que hay que generar esta ley como para darle más facultades al ejército y seguir violando los derechos de los mexicanos, como circular, y circular por la carretera y que te paren y te revisen. ¿No sería mejor que el Senado de la República impulsara, señor senador? Okay, permíteme hacerte la pregunta. Vale la pena informar adecuadamente. Sí, pero mira, ¿no sería mejor que el Senado impulsara? Que los gobernadores, los presidentes ¿sí? municipales, todos ellos tienen una obligación bien importante. Pero vamos por el mismo sentido, señor senador, se les está restringiendo. Y en ese sentido, ajá, sí necesitamos tener un esquema jurídico muy importante que le dé cauce y que le dé validez a la actuación de las Fuerzas Armadas, que lo vienen haciendo sin un marco regulatorio. Permíteme preguntarte con todo respeto, ¿no sería mejor que el Senado de la República impulsara que los gobiernos de los estados y el mismo gobierno federal creara policías de investigación y policía preventiva en vez de sacar del cuartel a los soldados, que no es su función la de hacer de policías? ¿No sería mejor que se destinaran recursos suficientes para crear esta policía? Hay iniciativas en ese sentido, las hemos impulsado. Estamos buscando siempre regulaciones que permitan resolver problemas. Y para resolver los problemas sí necesitamos actuar, y es en ese sentido que nos estamos actuando, Eduardo, siempre tratando de brindar marco jurídico adecuado para que retorne a México, pues ahora sí que la armonía tan necesaria para todos nosotros los mexicanos. El secretario de la Defensa e inclusive el secretario de Marina han pedido que al ejército y a la marina les asignen las funciones que tienen consagradas en la Constitución. ¿En qué momento va a llegar a generarse ese equilibrio? ¿Crees que con esta ley se resuelve la situación? Esta ley también contribuye. Es una ley que contribuye a resolver un problema de suyo. No queremos ser omisos, no queremos permanecer con los brazos cruzados. No queremos dejar de cumplir con la parte que nos corresponde, y en ese sentido, por supuesto, es el cumplimiento de la ley lo que nos va a permitir sacar adelante a este país. Pues muy bien, senador Arturo Zamora, realmente te agradezco muchísimo tus comentarios y que nos hayas puesto en perspectiva de lo que están haciendo en el Senado de la República. Ojalá. Pienso como audiencia y como comunicador y como miembro de esta sociedad, no tengan que recular nuevamente como lo están haciendo en esta ley aprobada anteriormente por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y enviada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y a la hora de la hora se dan cuenta de que no era lo que debía ser, como que la estamos trompeando, ¿no? El trabajo que se hace, todas las leyes son perfectibles, no hay leyes absolutas, si no, pues ya estaríamos viviendo en este mundo. Pero sí te digo claramente que estamos trabajando por el bien de nuestro país. Muchísimas gracias, senador Arturo Zamora Jiménez, senador del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Jalisco. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí tienen al senador Arturo Zamora, ya nos puso en contexto de qué fue lo que sucedió con esta ley de las audiencias, que simplemente cancelaba el derecho a la información y a estar bien informados de toda la sociedad. Recular, bueno, pues dice que se están tratando de hacer bien las cosas, ojalá que no nos salga como el clásico, ¿no? Que no se levanta todos los días con la intención de joder a México, pero vea usted cómo están las cosas. Vámonos al punto crítico de la noticia. Asamblea Constituyente aprueba la Constitución de la Ciudad de México. Entrará en vigor en septiembre de 2018. Secretaría de Educación Pública alista la presentación de un nuevo programa nacional de inglés para lograr que México sea bilingüe en 20 años, informa Aurelio Nuño, titular de la dependencia. Secretario de Salud José Narro Robles asegura que hasta el momento no existe una sola prueba de la presunta aplicación de agua destilada en lugar de quimioterapias a niños con cáncer en Veracruz. Defensa del Chapo Guzmán rechaza videoconferencia y pide que su cliente salga de la cárcel para estar presente en la audiencia preliminar. Fiscales de Estados Unidos han pedido a la corte que analice si Joaquín el Chapo Guzmán puede o no permitirse pagar un abogado privado, ya que los estadounidenses estarían pagando innecesariamente su defensa. Producto Interno Bruto de México creció 2.2% durante el cuarto trimestre de 2016, según estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos por nuestro recorrido diario, ¿no? Ahí al ámbito federal. Vamos a empezar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto hoy estuvo en la conferencia de la CONAGO. Y además el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, dio una conferencia de prensa donde hace saber que la Consejería Jurídica ya inició una controversia en contra de quién, pues de la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Por qué motivo? Por esta ley de la defensa de la audiencia, donde lo único que están haciendo es quitarle los derechos a la audiencia de ser bien informados. El día de hoy se ha dado esas decisiones. Vamos con el reporte con Diego Rivero, él tiene los detalles. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó interponer una controversia constitucional contra los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que suscriben 8 artículos basados en la protección de los derechos de las audiencias por invadir facultades que corresponden al Ejecutivo Federal, anunció el consejero jurídico Humberto Castillejos. Se considera que estos 8 artículos invadieron facultades que constitucionalmente corresponden al presidente de la República, afirmó en la conferencia. Asimismo, explicó que dichos artículos controversiales representan una vulneración a otros derechos constitucionales, por lo que solicitaron su invalidación. Constituyen el primer acto de aplicación de 8 artículos que son controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe mencionar que en diciembre de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer los lineamientos generales de las audiencias, que tienen como finalidad velar por la protección de sus derechos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, sin lugar a dudas, la acción que tomó ayer la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, apoyado por el periódico El Punto Crítico y Organización Editorial Mexicana, en todos los periódicos del Punto Crítico y de Organización Editorial Mexicana, en todos sus medios, se publicó la información, esta información que le estamos dando a conocer a usted, y que cada 15 minutos en esta estación de radio del Punto Crítico se está transmitiendo. La posición o el posicionamiento de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en el sentido de que rechazamos contundentemente esta ley. Eso fue el día de ayer. El día de hoy hace eco Presidencia de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y sin lugar a dudas la Suprema Corte de Justicia va a decretar inconstitucional esta norma, que lo único que busca es restringir los derechos de los mexicanos. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. El senador Pablo Escudero presentó controversia constitucional a los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en cuanto al derecho de audiencia. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Buenas tardes, Gracias, Lalo. Pues sí, el presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, presentó a nombre del Senado de la República una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los lineamientos generales de la sobre la defensa de las audiencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El texto entregado advierte que son inconstitucionales los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias publicados el 21 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, al invadir la esfera de competencias del Congreso de la Unión para normar los derechos de las audiencias. En ello, en virtud de que vulnera los principios pro persona y de interdependencia, indivisibilidad y de progresividad de los derechos humanos. Además de que contravienen e invaden la competencia electoral establecida en el artículo 41 constitucional a favor del Congreso de la Unión, al no distinguir la publicidad comercial de la publicidad de partidos políticos y autoridades electorales. En entrevista, el presidente del Senado advirtió que precisamente después de una revisión de estos considerandos, el Senado de la República considera que se invaden competencias y también que son excesivos estos lineamientos. Incluso el senador Pablo Escudero dijo que los tratados internacionales y los principios de libertad de expresión catalogan como censura previa las definiciones que quiere imponer el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, por lo tanto, considera el Senado que son inconstitucionales. El IFT dijo pretende poner una obligación a todos los periodistas y comunicadores de este país para diferenciar lo que es información noticiosa de lo que es opinión, limitando con ello el libre flujo de las ideas y de las opiniones, incluyendo con ello la libre manifestación de las ideas. Esta es la información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, pues ya es el posicionamiento de la Cámara de Senadores, ¿no? Reculan, dan marcha atrás a lo que ellos ya habían aprobado y habían marcado como ley vigente, ¿no? Inclusive que entraba ya en vigor a partir del 1 de febrero, publicada por el Ejecutivo Federal. Muchísimas gracias por la información y por los detalles, Francisco Montaño. Estoy muy pendiente, Eduardo. Y nos vamos a Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados también rechazan los lineamientos marcados por el Instituto Federal de Comunicaciones y FETEL sobre la Ley de Derechos de la Audiencia. También ahí hubo un rechazo completo y se van a controversia. Mire, tanto trabajo de diputados, senadores del Ejecutivo, para que a la hora se den cuenta de que pues hicieron mal la chamba, ¿no? Y que tienen que echarla para atrás. La información la tiene Diego Rivero. Legisladores integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados rechazaron los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias emitidos el mes pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y pidieron que sean revisados y corregidos. En un pronunciamiento dado a conocer por la presidenta de la Comisión, diputada Lía Limón García del Partido Verde, y los secretarios Virgilio Dante Caballero de Morena, Paloma Canales Suárez del Verde, René Cervera García de Movimiento Ciudadano, Sergio López Sánchez del PRD y Benjamín Medrano Quesada del PRI, señalaron que dichos lineamientos contravienen la ley vigente en materia de telecomunicaciones, ya que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información. El 21 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el IFT aprobó y emitió los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias. Los legisladores pidieron al instituto tener la apertura para escuchar, discutir, revisar y corregir los referidos lineamientos en conjunto con todos los actores involucrados, dado que las observaciones enviadas por la Cámara de Diputados el 24 de agosto de 2015 a la consulta pública que hizo el IFT no fueron tomadas en cuenta. Los diputados integrantes integrantes de la Comisión de Radio y Televisión dijeron que utilizarán todas las medidas a su alcance para garantizar un ambiente adecuado para el ejercicio periodístico en nuestro país, pues la libertad de expresión es sin duda uno de los elementos fundamentales de nuestra vida democrática. Señalaron que el documento del Instituto Federal de Telecomunicaciones obliga a los comunicadores a distinguir la información noticiosa de la opinión, cuando para lograr una comunicación eficiente, estas son indisolubles. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Pues como ven ustedes, sin lugar a dudas, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se están dando cuenta de que hicieron mal las cosas. ¿Cuál fue el posicionamiento de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión? Vamos a escucharla. Hace apenas unos días, los que nos dedicamos al periodismo tuvimos conocimiento de que en plenas fiestas decembrinas el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, emitió los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias bajo el supuesto de defender el derecho a la información, pero imponiendo a los comunicadores y a sus medios a diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión del periodista en referencia a un hecho o acontecimiento. El incumplir estas nuevas reglas, que entrarán en vigor a partir del 1 de febrero próximo, representará sanciones a los periodistas y o comunicadores, el despido, y a los concesionarios de radio y televisión, la suspensión de transmisiones, el pago del 3% de sus ganancias anuales o de plano, la cancelación de la concesión. Ante este intento de censura es que el día de hoy la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPERT, fija su postura. Rechaza cualquier intento de atentar contra la libertad de expresión. Invita a que en cuanto a regulaciones, iniciativas de ley, propuestas de cambio y acomodos que interesen a los medios de comunicación y al ejercicio de los comunicadores, se les haga partícipes. Demanda no disminuir o desgastar la fuerza de los distintos géneros periodísticos. Exige categóricamente respeto a nuestra profesión, así como la inclusión de periodistas en la labor legislativa para representar los intereses del gremio y de la opinión pública. Los que integramos este órgano colegiado creemos que el periodismo no se determina por cortinillas y rompecortes, por lo que hacemos un llamado a dejar de elaborar iniciativas retrógradas y centrarse en los verdaderos problemas que amenazan la libertad de prensa de los periodistas y el derecho a la información de la sociedad mexicana. Bueno, ese es el posicionamiento de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que el día de hoy tuvo rebote. Primero, en Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia de la República, ya salió a decir que la Consejería Jurídica de la Nación ha interpuesto una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados y Senadores para echar atrás esta disposición, esta ley de los derechos de las audiencias, que realmente no reporta el derecho de las audiencias, sino que pisotea el derecho de las audiencias. Ya con esto, Cámara de Senadores y de Diputados también han solicitado a la Suprema Corte de Justicia que se eche atrás, y lo más seguro es que quede derogada esta ley. Bien por la sociedad, bien por la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que han logrado dar este impulso. El día de ayer se hizo saber, conocer a toda la nación de que nos habían dado madruguete. En diciembre, cuando usted ni yo nos enteramos de qué era lo que estaba sucediendo, bueno, pues nos deslizaron esta ley con la intención de privar del derecho que tenemos los informadores a informar veraz y objetivamente a todos los ciudadanos. Vámonos en otro orden de ideas a los estados de la República. Ya está en la línea Marisa López Collado, reportera de el estado de Veracruz, colaboradora del Punto Crítico Radio y de este espacio. Marisa López Collado, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y qué gusto volver a saludar a tu audiencia. ¿Cómo los maltrata el clima allá en Xalapa, Veracruz? Pues hoy levantó, pero déjame decirte que ayer tuvimos en la capital uno de los días más fríos de esta temporada. No, me decían que se había puesto pero calientito, ¿no? Que Renato Alarcón asumió la presidencia del PRI y que se habían calentado los ánimos. los ánimos se calentaron del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto. En temas de clima, como te comentaba, tuvimos un día muy frío. Pero bien lo comentaste, efectivamente ya hay nuevo líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, del PRI en Veracruz. Y bueno, tú mejor que nadie debes de saber que es un reto muy grande, porque el PRI pasa por su época más difícil en el estado. Me atrevería yo a decirlo, que es la crisis más grande de su historia. Después del mandato de Javier Duarte, este partido parece que nada lo resucita. Pues Renato Larcón Guevara, déjame comentarte que anteriormente fungía como delegado del ISSSTE. Es un priista, pero no es un priista de los que sonaban anteriormente, de los de peso. Digamos que es un priista de la segunda línea del PRI, una imagen que intentan cuidar un poco menos viciada. Él dijo textualmente: seré un constructor de la unidad del partido que me ha dado todo. Aceptó, personalmente lo entrevisté hoy por la mañana, aceptó que su partido pasa por un mal momento. Lo que me comentaba es que tienen una estructura sobre, primero, enfocarse en el 2017, porque te reitero que estamos por enfrentar las elecciones de los 212 municipios del estado, y posteriormente pondrá toda su energía en la elección gubernamental y en la presidencial que viene en el estado para el 2018. Tienen puerta también en su partido y regresa del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, que ya lo habíamos platicado en este espacio también. Pero por lo pronto él dijo que tiene toda la energía para reestructurar al PRI, y habló de una idea de volver, o que de que resurja el orgullo priista de todas esas personas que, bueno, ya se dieron por vencidas de ser priistas después de la deficiente administración de Javier Duarte y de la pésima imagen que se ha tenido en el estado. Así que con un reto muy fuerte asumió la presidencia estatal del PRI, y bueno, tiene 2 años, que es únicamente un mandato corto, un mandato hasta el 2018, pero el momento más importante o el reto más grande del partido lo enfrentan justamente en estos 24 meses, Eduardo. Oye, y el señor doctor, el tío Fide, exgobernador del estado de Veracruz, ¿qué? ¿Con qué ánimos llegó al estado y qué percepción hay con la población? Porque recuerdo que lo querían mucho, ¿no? Impresionantemente lo querían demasiado. Salió con una popularidad de arriba del 80%, el doctor Fidel Herrera Beltrán, efectivamente. Te comento también que me tocó, la última vez que yo alcancé a verlo personalmente fue en las elecciones del 5 de junio, cuando vino a votar al estado de Veracruz, a la casilla donde siempre votaba. Se le congregaron cerca de 150 personas y estuvo cerca de 3 horas saludando a ciudadano por ciudadano. Hasta el momento, te hablo ya ahora de enero del 2017, no tenemos noticias confirmadas que ya esté en el estado. Sabemos que está por llegar por estos días, porque tenía una entrega de un proceso de entrega-recepción en Barcelona pendiente con el consulado. Ahora que viene para Veracruz, se han pintado en municipios como Córdoba y como Orizaba bardas en donde dice: Fidel Herrera, te extrañamos, o Fidel Herrera, bienvenido de nuevo. Se rumora claramente que vienen del mismo partido estas pinturas, pero por lo pronto ya aparece o inicia la guerra entre estos dos titanes. Por un lado, Miguel Ángel Yunes, el día de ayer, declaró y volvió a señalar a Fidel Herrera como uno de los responsables del tema de las medicinas apócrifas, a lo que el exgobernador contestó vía Twitter. Únicamente ha hecho declaraciones vía Twitter, todavía no hace ninguna declaración oficial a la prensa, poniendo los datos concretos que en su mandato él no firmó ni aparece su nombre en ningún tema. Así que seguramente será un tema que vamos a seguir esperando. Por lo pronto es una zozobra su regreso. Se rumora y se llega a creer, porque coincide mucho su regreso con las alcaldías municipales, con estas elecciones que te comento. Así que puede que venga a fortalecer a su partido internamente y a darle batalla al ahora gobernador, que tiene toda la línea y toda la idea de buscar justicia en los dos exgobernadores, como le habíamos comentado. Pues mira, Marisa, va a ser un encontronazo, porque Fidel Herrera Beltrán dice que le ha hecho bullying, ¿no? Que lo ha acosado Miguel Ángel Yunes Linares, que lo ha acosado durante 35 años y que ahora sí va con la espada desenvainada y dice que inclusive lo va a meter al bote. ¿Tú cómo ves, como ciudadana de ese estado de Veracruz, cómo ves la lucha de estos dos pseudotitanes? Pseudotitanes, lo describes muy bien. No es secreto para nadie que hay una rivalidad muy fuerte, pero verdaderamente me gustaría señalar la palabra muy fuerte entre estas dos personalidades. Esta es la primera vez que el doctor Fidel Herrera está del otro lado del poder, por lo que todo es incierto. se había mencionado que no esperaban claramente que llegara un panista y menos Miguel Ángel Yunes al gobierno o al poder. Ahora que está del otro lado, Miguel Ángel está comenzando a actuar. Hasta la fecha no tenemos ningún encarcelamiento contundente más que el del líder de esta organización de los 400 pueblos, que tú recordarás que eran los que bailaban desnudos y los que atacaron al gobernador y a Ricardo Anaya, César del Ángel. Es el único encarcelamiento que tenemos hasta ahorita reportado, y no es de un personaje de tan grande peso. Por eso Miguel Ángel ahora va tras el exgobernador Javier Duarte y tras el exgobernador Fidel Herrera. Bien lo indicas, es un pleito de titanes. Sí, yo creo que la balanza se va a mover tanto de un lado como para el otro, porque las dos son personalidades muy fuertes que rigen muy fuerte en ambos partidos. Y que te voy a comentar que el encarcelar a este gobernador y que aguantara vara, dicen algunos allá en el PRI, en la cárcel, bueno, como premio de consolación le dieron ni más ni menos que un partido político. Imagínate qué negociazo ha llevado todos estos años. Muchísimas gracias, Marisa López Collado, por la información y por tus comentarios. Gracias a ti, Eduardo, siempre es un placer platicar la noticia contigo. Excelente tarde para toda tu audiencia. Igualmente, un abrazo muy fuerte a toda la familia veracruzana. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, el valor en la productividad del trabajo poblano presentó una regresión del último año de gobierno al primero. De acuerdo con el semáforo económico México, ¿cómo vamos? Al tercer trimestre de 2016, la hora trabajada en Puebla alcanzó 82 pesos, misma que en 2011, y con una baja de 5 pesos desde el inicio de 2016 al cierre. El secretario de Salud Federal, José Narro Robles, aseguró que en el caso del supuesto suministro de agua destilada en lugar de tratamientos de quimioterapias a niños enfermos de cáncer en el estado de Veracruz durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, aún no se tiene ningún caso documentado como tal en los expedientes que han investigado hasta ahora. Una inversión de $1,000,000,000 tiene contemplado realizar en Tabasco una empresa inglesa en la instalación de 6 plantas de energía solar, para lo cual requieren alianzas con empresas locales, ya que la electricidad que se produzca podría ser vendida a la Comisión Federal de Electricidad, pero también a cualquier otro interesado. Y finalmente, aunque México obtuvo el indicador de eliminación de la lepra que establece la Organización Mundial de la Salud por tener menos de un caso por cada 10,000 habitantes en 25 municipios de 10 estados del país, esto aún no se alcanza. Esto lo informó esta organización internacional, y entre los estados vulnerables está Oaxaca con 8 municipios. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Hace apenas unos días, los que nos dedicamos al periodismo, tuvimos conocimiento de que en plenas fiestas decembrinas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, emitió los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias bajo el supuesto de defender el derecho a la información, pero imponiendo a los comunicadores y a sus medios a diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión del periodista en referencia a un hecho o acontecimiento. El incumplir estas nuevas reglas, que entrarán en vigor a partir del 1 de febrero próximo, representará sanciones a los periodistas y o comunicadores, el despido, y a los concesionarios de radio y televisión, la suspensión de transmisiones, el pago del 3% de sus ganancias anuales o, de plano, la cancelación de la concesión. Ante este intento de censura es que el día de hoy la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPERT, fija su postura. Rechaza cualquier intento de atentar contra la libertad de expresión. Invita a que, en cuanto a regulaciones, iniciativas de ley, propuestas de cambio y acomodos que interesen a los medios de comunicación y al ejercicio de los comunicadores, se les haga partícipes. Demanda no disminuir o desgastar la fuerza de los distintos géneros periodísticos. Exige categóricamente respeto a nuestra profesión, así como la inclusión de periodistas en la labor legislativa para representar los intereses del gremio y de la opinión pública. Los que integramos este órgano colegiado creemos que el periodismo no se determina por cortinillas y rompecortes, por lo que hacemos un llamado a dejar de elaborar iniciativas retrógradas y centrarse en los verdaderos problemas que amenazan la libertad de prensa de los periodistas y el derecho a la información de la sociedad mexicana. 5:44, 45 minutos. Qué calorcito tan rico está haciendo en esta gran Ciudad de México. Mire, la contaminación, pues como todos los años, ¿no? Ya en a finales del mes de enero para entrar a febrero, que es cuando está realmente fuerte el invierno, y las concentraciones de ozono, bueno, pues nos pegan con estos días nublados donde apenas alcanzamos a ver las construcciones y los edificios. Pero la radiación solar ha implicado que sea un día agradable. Agradable también la información que hemos recibido de parte de Rubén Labastida, donde nos dice que se culminó la constitución política de la Ciudad de México. ¿Qué implica todo esto? Bueno, vamos a platicar con la licenciada Cintia López. Ella es diputada constituyente en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Licenciada Cintia López Castro, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes y estoy aquí en el salón de pleno en la última sesión solemne. Ya nos habías platicado hace unas dos semanas donde yo te decía que si no era muy apresurado el trabajar sobre las rodillas para cumplir con esta fecha del último de enero y hacer al vapor la Constitución. ¿Qué nos cuentas? ¿Se pudo trabajar bien la Constitución? ¿Qué cuentas les van a rendir ustedes a los ciudadanos? Pues de entrada, tu programa tuvo voz de profeta, porque fue hace un par de semanas que tuvimos la entrevista, y a pesar de que había muchas dudas y si íbamos a terminar, me acuerdo que comentamos que sí. Y efectivamente, hoy es 31 de enero y damos por terminados los trabajos de la Constitución de la Ciudad de México. Tenemos Constitución. El trabajo que se hizo fue un trabajo muy pesado, fue un trabajo pues bastante comprometido de todos los diputados, como lo comenté en la vez pasada. Hasta altas horas de la noche, ¿no? Pues el domingo salimos a las 6:00 a.m, ayer salimos a las 3:00. Entonces, pues realmente ha sido trabajos muy complicados, pero creo que aquí se ve el compromiso de los diputados. Pues que realmente tuvimos interés en esta Constitución. ¿Qué es lo que nos entregan a los ciudadanos, a quienes habitamos en esta gran Ciudad de México? ¿Cuáles son los principios básicos esenciales de esta Constitución y cuáles los derechos y obligaciones que nos van a constreñir? Entregamos a los ciudadanos una Constitución. La Ciudad de México es la única entidad del país que no teníamos. Y por otra parte, bueno, pues tenemos derechos, nuevos derechos, tenemos también pues derechos y obligaciones. Pudimos reorganizar la ciudad, fue una gran oportunidad para reorganizar la Ciudad de México, para reorganizar las reglas electorales del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, los derechos de los ciudadanos, el tema de las alcaldías, pues fue crear las leyes de la Ciudad de México. ¿Qué le estamos entregando a los ciudadanos? Bueno, pues una Constitución que los proteja, que blinde sus derechos. Fue el derecho, por ejemplo, el derecho de los animales, el derecho de los diputados, de los matrimonios del mismo sexo, pues ya es un derecho ganado en esta Constitución. El derecho a la educación, yo te quiero decir que logramos que progresivamente se estén ampliando las jornadas hasta 8 horas para las madres trabajadoras, y que todos los grados que hay en todos los niveles educativos exista la promoción de arte y de deporte. También logramos que el lenguaje de señas mexicanas fuera oficial para toda la comunidad sorda. Por otro lado, bueno, pues las alcaldías, determinamos cómo van a funcionar las listas de concejales. Es un órgano democrático porque hoy tenemos jefes delegacionales y con los concejales pues habrá un contrapeso. Y te quiero decir que una gran aportación es que uno de cada 10 concejales será menor a 29 años. Los jóvenes podrán participar activamente en la política siendo concejales, y eso fue una gran batalla en esta Constitución. Por otra parte, bueno, pues el Consejo Ciudadano del Poder Judicial se trató de ciudadanizar, de que la gente vuelva a tener confianza en sus instituciones, que vuelvan a creer en los políticos y en las instituciones que hay en la Ciudad de México. Creo que después logramos quitar el fuero, que eso es un logro que comparto para los ciudadanos. No más charolazos, no más sacar la charola para cerrar un antro, para que no te pare el policía. Únicamente nos quedamos con la inmunidad legislativa, que es que no seremos juzgados por lo que podamos pronunciar. políticamente, pero bueno, pues no tener fuero creo que es un gran logro, que fue un tema que lo estuvimos comentando, que asustó muchísimo a los capitalinos, y creo que era una constitución muy digna para los capitalinos, muy progresista, y sobre todo, bueno, pues muy abierta, muy liberal, muy heterogénea, que le da cabida a esa pluralidad que enriquece nuestra gran Ciudad de México. Por la parte del fuero, pues ya nos dijiste que los diputados locales sí gozarán de fuero, pero nada más para las expresiones que hagan, que no van a ser perseguidos por sus ideas, y ya no se va a seguir fomentando la impunidad. ¿Es así como quedó esta norma? Sí, hay una inmunidad legislativa que, te repito, el fuero se inventó originalmente para protección a los legisladores, porque los eran perseguidos por el Ejecutivo cuando no convenían sus intereses, pero hubo un abuso del fuero. Tenemos muchos casos de diputados, de jefes delegacionales, de alcaldes en todo el país, de funcionarios públicos, bueno, pues quedó en la cárcel, secretarios de finanzas, sí, por un tema de corrupción. Diputada Cintia López Castro, nada más ve lo de Javier Duarte, ¿no? El exgobernador de Veracruz, el fuero permitió que se diera la fuga. Pues exactamente, a mí me pena mucho porque fue un gobernador de mi partido, pero siempre he sido una periodista crítica y creo en los políticos honestos, no en los políticos corruptos, sean de cualquier partido. Y bueno, pues él y muchos más, son Padres también de Sonora, y muchos gobernadores más, pero funcionarios de todos los niveles, ¿cómo abusaron del fuero? Creo que es algo que los ciudadanos estábamos muy cansados, y hoy les puedo garantizar que no habrá más fuero para los políticos, y no más abusos de esta inmunidad parlamentaria que se fue tergiversando, que se fue deformando y acabó en un abuso del poder. Claro, déjame decirte algo, diputada Cintia López Castro, los delincuentes no tienen partido, no tienen patria, no tienen familia y no tienen ni siquiera que celebrar el 10 de mayo, ¿no? Pero al final de cuentas son delincuentes nada más. Qué bueno que han plasmado en esa constitución, de manera consensada con todas las fuerzas políticas, las reglas del juego, aquellas que nos van a ceñir y nos van a dar una mejor forma de convivencia a esta gran Ciudad de México. ¿Para cuándo se van a promulgar? ¿Qué es lo que siga? ¿Ya terminaron ustedes de integrar esa constitución? ¿Qué es lo que sigue? ¿Sí se va a promulgar el día 5 de febrero? Sí, ahorita estamos justo transmitiendo esta entrevista desde el pleno. Nos acabamos de tomar la foto oficial. Estamos por iniciar la sesión solemne. Te quiero decir que tengo enfrente la urna electoral original de 1917, cuando se aprobó la Constitución. Es un momento muy emotivo. Hoy se promulga, hoy terminamos la Constitución y el 5 de febrero estaremos promulgando la Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigencia el 17 de septiembre del 2018. Pero la promulgaremos el 5 de febrero, a 100 años de nuestra Constitución. Bueno, si nos los permites, diputada Cintia López, nos gustaría tener la oportunidad ese 5 de febrero de platicar contigo y que nos cuentes la experiencia vivida en ese momento, porque sin lugar a dudas van a ser momentos sumamente emotivos. Claro que sí, con todo el gusto estaremos dándole seguimiento a este gran proceso que lo hemos hecho a través de este espacio. Y bueno, pues hoy para mí es muy significativo estar con ustedes en esta, a punto de entrar a la sesión solemne donde terminamos los arduos trabajos de la Constitución de la Ciudad de México. Y pues quiero transmitirle a los capitalinos que fue producto de mucho esfuerzo de todos los partidos políticos, pero habemos Constitución. Muchas gracias. A ti te agradecemos infinitamente y sí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para platicar sobre las alcaldías. Tú fuiste presidenta de esta comisión y que nos expliques cómo van a funcionar, si nos los permites. Claro que sí. Además de estar en la comisión de alcaldías, pues soy la única de los 66 asambleístas que pide licencia para estar en este cargo. Entonces seré la única constituyente que se regresa a la Asamblea Legislativa para trabajar en las leyes reglamentarias. Con todo el gusto estaremos compartiendo los trabajos. Te agradezco mucho, diputada Cintia López Castro, secretaria de la Comisión de Alcaldías, y además diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Ya? ¿Habemos? Constitución nos ha dicho el 5 de febrero se promulga esta Constitución. Mire, qué gusto. Como ciudadanos de esta gran Ciudad de México, vamos a tener por lo menos reglas claras del juego para tener una mejor convivencia en esta gran ciudad. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La semana pasada el mercado vivió una de las jornadas más volátiles que hemos tenido en muchos años. Los detonantes de esta volatilidad empezaron muy temprano con los tweets de Trump, en el que decía que si México no quiere pagar el muro, no tenía caso que acudiera a la reunión con Peña Nieto en Washington. Inmediatamente el precio del peso subió desde 20.90 hasta 21.2850 para luego regresar a niveles de 21.06. En tanto, Peña Nieto canceló la reunión pasada a las 10.30 de la mañana de ese día y el mercado reaccionó inmediatamente. El precio de la divisa mexicana volvió a romper el máximo del día y alcanzó 21.36 para cerrar la jornada en 21.22 pesos por dólar. En cuanto a los datos económicos, se publicaron ya los de crecimiento el Producto Interno Bruto de Estados Unidos del cuarto trimestre, con un resultado anualizado de 1.9% menor que el 2.2% esperado. El consumo se redujo comparado con el tercer trimestre, pero lo que más afectó el resultado fue una caída en las exportaciones del vecino país del norte. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues esta es la información macro. Vámonos a la micro. A esos pesos y centavos, las finanzas de bolsillo, aquellos que nos pegan en el bolsillo, bueno, ahí donde más nos duele, ¿no? Las espinillas, diría uno. Mire, el dólar se tuvo a la compra el día de hoy en 20 pesos con 35 centavos y a la venta en 21 pesos con 15 centavos. En ICSE Banco lo tuvieron en 19 pesos con 65 centavos. Prácticamente le voy a decir 60 centavos de diferencia con respecto a lo que le estaba vendiendo Banamex. Hay que recordar que Banamex es Citi Banamex, de esos bancos norteamericanos. Bueno, a la venta el dólar en 21 pesos con 5 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró el día de hoy con una ligera pérdida de 0.19%, ubicándose en 47.001.06 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se mantuvo en $46.19 el barril. Las reservas internacionales las tenemos al día de hoy en 174.791 millones de dólares. El oro y la plata, ¿le gusta a usted las moneditas de oro? Pues a quién no, ¿no? En 31.200 pesos, bajó 300 pesitos. Y la plata libertad en 300 pesos la onza. Tenemos ya al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy bien, muy buenas tardes, me gusta saludarte y feliz de semana, ¿verdad? Oye, ¿y qué dices? ¿Feliz semana porque ya se está recuperando el peso o porque se está depreciando el dólar? Acuérdate que nos los prometió Donald Trump, ¿no? Para hacer más competitivo a los Estados Unidos y que puedan exportar mejor, pues iba a bajar el tipo de cambio y nos la está cumpliendo como tantas otras. Sí, así es, y esta debilidad del dólar está fortaleciendo al peso y en consecuencia estamos regresando a cotizaciones peso-dólar que teníamos el día 27 de diciembre del año pasado. Y esto que les digo, pues es importante porque esta cotización del dólar al regresar a estos niveles, sumado a que los precios de la gasolina a nivel internacional, o al menos la gasolina que importa México para ponerla aquí en nuestros tanques de gasolina, se ha mantenido también a la baja. Entonces, esto quiere decir que en el anuncio que la Secretaría de Hacienda haga el próximo viernes, mantenerse las cosas constantes como hasta hoy, no tendría motivo para incrementarse los precios de las gasolinas. Eso es muy importante. Doctor Raimundo Tenorio, perdóname, pero cuando recordarás que cuando el precio del barril de petróleo bajó y cuando el tipo de cambio peso dólar bajó, nos dijeron los señores del gobierno que tenían que subirle a la gasolina para compensar el déficit que teníamos en los ingresos. ¿No nos va a pasar lo mismo? Mira, el aumento que ocurrió el día 27 de diciembre para que entrara vigente a partir del 1 de enero, un ajuste de golpe del 20% en promedio para ajustar justamente los desequilibrios que venimos acumulando del año 2015 y 2016, en efecto, para retirar el subsidio. Ahora, la experiencia que vamos a empezar a vivir este año de ajustarnos a los precios de mercado, los dos componentes más importantes del precio de la gasolina son el tipo de cambio, porque se tiene que pagar la gasolina que se importa, y el precio internacional de esa molécula, de esa importación de las gasolinas. Entonces, tomando en cuenta esos dos componentes, el comportamiento que han tenido en los últimos 33 días, estos, tanto el tipo de cambio como el precio de las gasolinas de importación, justificarían, repito, que si de esto se sigue igual hasta el próximo viernes, no habría por qué aumentar los precios de las gasolinas. Incluso el componente de estos dos variables que menciono haría bajar los precios en 1.2% con los cálculos que tengo hasta el día de hoy. Nada más que mucho ojo, no soy el único analista ni poseo toda la verdad. Hay también economistas en el grupo del señor Juan Pablo Castañón, en el Consejo Coordinador Empresarial, en el PRI, en el PAN, en los verdes, en los morados, en los azulejos, en todos los colores. Y entonces a mí lo que más me ofende es que, por ejemplo, gente como el presidente del PRI salgan a una asamblea y digan: exigimos al gobierno que no nos aumente la gasolina el día 4 de febrero. Lo que quieren es captar capital político y justificar lo que ya saben que no va a ocurrir. Además, la Secretaría de Hacienda mal haría el próximo viernes al anunciar que los precios no cambian, mal haría si alude, por ejemplo, a su comunicado. Habiendo escuchado a todas las organizaciones políticas y a los representantes de la iniciativa privada, la Secretaría de Hacienda decide que puede hacer un ajuste técnico, ¿verdad?, de aguantar hasta la próxima semana, el día 11, sin ajustar los precios de las gasolinas. Eso sería ofender la inteligencia. Les repito, yo les prometí en este espacio que iba a llegar el seguimiento diario del comportamiento de los precios de gasolinas y del tipo de cambio, y hoy les puedo asegurar que no habría condiciones financieras para modificar los precios hasta el día de hoy. Bueno, pues tú ya nos los habías anunciado y nos los vienes cantando hace cuánto tiempo, ya años, ¿no? De que las cosas tienen que tomar su nivel. Las fuerzas del mercado, a final de cuentas, impulsan y tienden a ajustarse. A pesar de que pretendan colgarse medallitas de que no les corresponde, ¿no? Mira, Eduardo, debo sumar a esto lo siguiente. Hoy que se da a conocer el informe de finanzas públicas de cierre al 2016, resulta que sí tuvimos un déficit de 611 mil millones de pesos y que según el subsecretario de Hacienda, este señor Madrazo, pues dice que se debe ese déficit a que se le cubrió financieramente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, fíjate nada más, le estamos metiendo más dinero de los contribuyentes a dos empresas que se prometió tendrían austeridad. Es más, le quitaron 120 mil millones de pesos a Pemex de inversión. Esos 611 mil millones de pesos que tenemos de déficit hoy no son porque a Pemex se le haya metido dinero en nuevos fierros, en nuevas bombas, en nuevos pozos, en nuevos yacimientos. No es porque a la CFE se le haya metido dinero nuevo. Es para cubrir los quebrantos operativos financieros de estos dos organismos. Es una promesa que le hicieron a las calificadoras de riesgo el año pasado cuando se fueron a escondidas a finales de octubre. Entonces, mira, yo he dicho aquí que a veces no quiero pasarme de cínico, pero ya no sigamos metiéndole dinero bueno al malo, a un barril sin fondo. Es a lo mejor una exageración lo que voy a decir, pero ya, por favor, que vengan a Pemex ya de plano. ¿Para qué le seguimos metiendo dinero a una empresa que nos está haciendo perder impuestos y que con ese dinero pudiéramos duplicar el gasto social? Tranquilamente, ¿no? Sí, les digo, a lo mejor, no es que yo exagere la nota, pero mira, ahí están los datos, son duros, no estoy asumiendo ninguna posición ni ideológica, uh-huh, ni política, simplemente la que me ha enseñado la vida y la ciencia económica. Pues mira, no corra Raimundo Tenorio Aguilar, lo que sí te voy a decir es que Pemex no lo van a cerrar hasta que no le hayan robado hasta el último centavo. Eso sí hay centavos, ¿no? Porque ya se los llevaron, como decía el clásico, ya nos saquearon y nos volverán a saquear, ¿no? Así es. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco mucho por tus comentarios, por el análisis que siempre haces puntual en este espacio. Muchísimas gracias. Al contrario, muy buenas tardes y como siempre, un gusto, ¿eh? Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, especialista en estos temas que todos los martes nos acompaña de manera puntual para hacer un análisis de los acontecimientos en lo económico y político aquí en nuestra República Mexicana. Rubén Labastida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te fue con la pesquisa de hoy? Estuviste en Asamblea Legislativa y en el gobierno del Distrito Federal. Bueno, pues llevaron a cabo, como siempre, algunos programas sociales aquí en la Ciudad de México. Ándale, ¿quién fue ese? El doctor Mancera. El doctor Mancera, para sí, no variar. Dadivoso, ¿verdad? Regalándoles cosas a la gente. Ahora con la gente que está en la situación de calle, con ellos se va a estar enfocando el día de hoy. Pues, hogar CDMX, así se llama. Sí, ¿no? Pues muy bien. En vez de generar riqueza, repartir riqueza, en vez de generar fuentes de empleo, lugares donde la gente pueda ser apoyada cuando está en situaciones de mendicidad y abandono. Pues de eso, pues, más o menos se va a tratar esa onda del hogar. Sí, está haciendo lo eso. Importante en este programa social es que, bueno, pues se congratuló de que dice que del 90% de las cosas que él había propuesto para la Constitución de la Ciudad de México, el 90% fueron aprobadas. Ándale, se aprobaron. Así es que, bueno, pues estaba muy, muy contento. Es que el 10% que no se aprobó fue, por ejemplo, el de la plusvalía, ¿no? Que se quería quedar con todos los bienes de todos los ciudadanos de la Ciudad de México y que pasaran a ser propiedad del gobierno. Pues ya ves que es una de las cosas, de las situaciones que denunciamos, bueno, pues, aquí en el programa. Desde el principio le pusimos el ojo, estuvimos sobre eso y finalmente hizo mella, ¿no? Y logramos hacer que lo tumbaran, ¿no? Oye. Efectivamente. Entonces, el otro 90% completito sí lo pasó. Pues estaba muy contento porque dice que la Carta Magna toda, pues se aprobó la reforma a la Constitución de la Ciudad de México, por supuesto la Carta Magna. Para, bueno, próximas por lo menos emisiones. Un logro para el jefe de gobierno, ¿no? Pues se apuntó, se puso la medallita, ¿y como la bien Asamblea lo comentas? Legislativa, ¿qué dice? Pues la Asamblea Legislativa también se congratuló, fueron momentos en los que todo mundo, digo, en la Asamblea Legislativa dieron la bienvenida o estuvieron, digamos, casi que de alguna manera estaban ya en la plenaria, ¿no? Festejando exactamente y ya fijando la fecha para el que el 5 de febrero se promulgue esta magna constitución. Que como estábamos escuchando con la diputada, bueno, pues hasta el 18 de septiembre del 2017 es cuando realmente se va a aplicar. Se va a aplicar, pero obviamente es un proceso largo hasta el 2019, 2020. Se va a promulgar el 5 de febrero y aproximadamente le van a dar 6 meses para que todos los ciudadanos conozcamos de la nueva disposición y que no nos vaya a agarrar con los calzones abajo, ¿no? Pues ojalá si le echemos un vistazo, porque pues va a ser finalmente nuestra constitución, va a ser 2019, en 2020 prácticamente va a quedar pues al tiro, digamos que va a quedar completa. Y agárrense, mexicanitos, al grito de guerra. ¿Qué seríamos, 3 veces ya mexicanos? Pues es porque, que... Porque fíjate, está mexicano de la República Mexicana, mexicano del Estado de México, y mexicano de la Ciudad de México. ¿Del Estado de México también? Pues, ¿también del Estado de México? Estado de México, Ciudad de México y México país. 3 veces mexicano. Pues tú sabes que aquí lo que más nos gustó, hicieron ahí una pequeña encuesta donde cuál era el título que más nos gustaba. Nos gusta que nos digan capitalinos y nada más. ¿No así chilangos? Como que, No, porque que son los que vienen de aquí, se van para allá, y bueno, generalmente... Ay, yo pensé que se refería a que tenía algo que ver con los chiles, ¿no? O despectivo también, de repente lo agarro así medio despectivo. Se presta mucho juego, ¿no? Algunos les dicen defeños, ¿verdad? También los defeños. O defequeños, porque siempre le andan, sobre todo los políticos, ¿no? Sí, pero finalmente, como te decía, algunas personas no les interesa mucho el título, les da igual, se pueden a cotorrear con el tema, porque no da para más, no creo que sea mayor problema. Mira, lo importante yo es creo que le pensaron magna. Bien los políticos y sobre todo los diputados en que pues fuera México, tres veces mexicano. Ya ves que el 16 de septiembre cuando sale el señor presidente y ahora va a ser el señor jefe de gobierno o gobernador de la Ciudad de México, no sé cómo le vayan a poner, pero a final de cuentas va a decir ¡Viva México! ¿No? ¡Viva México! Y luego la tercera, ¡Viva México! Ya ese es de la Ciudad de México, ¿no? Por lo pronto. ¿O cómo la ves? Pues, creo que hay unas cosillas más importantes, ¿no? De las cuales enfocarnos en esta tarde, que precisamente las constituciones, lo que realmente nos va a hacer defeños o capitalinos, o que vamos abanderando algunas situaciones importantes, ¿no? Bueno, como, mira, por ejemplo, el uso de la marihuana. Con que no se andan acordando el 10 de mayo a cada ratito, porque ya ves, que agarran como ratas, como si tuvieran manotas, los ratotas, ¿no? Bueno, esas son las cosas realmente que creo que son más importantes, las que debemos de tener más cuidado o estar al pendiente de que las reglas sean válidas, ¿no? Que no haya corrupción, fuera y corrupción. Claras. Y claras. Para que reglas no, concisas no se las y claras. Brincando de un lado a otro. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Pues vamos a compartirla con todos nuestros amigos que nos están viendo a través del canal de YouTube. Gobierno destinará 50 millones de dólares para connacionales en política nacional. Viene. Tómala, le dieron a Donald Trump, ¿no? Ahí viene. Le dieron su trompazo. Dice, propone la Universidad Nacional Autónoma de México diseñar estrategia de mercado para hacerle frente a Donald Trump. Bueno, ahí viene Trump, dicen algunos. Constituyente en la secundaria constituyente sesiona a marchas forzadas. Pues ya, en prácticamente. El último día de trabajo, pues ya nos a la 1:41 entró, ya terminaron, a la 1:41 del día de hoy. A la 1 de la tarde, ¿no? No, de la mañana, en la mañana, a la 1 de la mañana, con 40 minutos. Ya, ¿y a poco desde la 1 de la mañana hasta ahorita han estado festejando? No, festejaron ya hace un ratito. Porque, puta, los creo capaces, ¿eh? Sí. Ya me imagino el cuentón que van a pasar. Pues ya estuvieron celebrando un ratote, ¿eh? Bueno, y ante siguiente gasolinazo, recomienda Comisión mantener precios actuales, Comisión Económica. Pero lo que sí es que ya el gobierno de la República destinó 50 millones de dólares. ¿De dónde los va a sacar? Bueno, pues del bolsillo de usted, mío y de todos los contribuyentes. Ojalá que no hubiera necesidad de hacer este tipo de cosas, pero son necesarias. Busca el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. ¿Tienes boletitos, Rubén? Pues estuvimos promocionando durante el día de hoy, Eduardo Ramos Fuster, boletos para El Fantasma en el Espejo, que se está presentando aquí muy cerca de las instalaciones de la redacción del Punto Crítico, exactamente en el Centro Cultural Chapultepec, que está aquí escasos pasos. El Fantasma en el Espejo a las 7 de la noche, lo estuvimos en el Twitter, que es arroba está, El Punto Crítico. ¿Ya fuiste a verla? Es de miedito. Tómala. Pero muy buena, de Jorge Ortiz de Pinedo, bajo la producción de Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Ese tipo de producciones invita para llevar a la esposa o a a la novia, ¿no? Sí, por supuesto, a los niños son los que no. Y la abrazas inmediatamente. A los niños ya sabes que no, de repente no. Hay unas cosas que, pues hay obras pero que hemos invitado boletitos. Para los boletos en el Twitter. Tenemos 5 dobles, como lo estuvimos mencionando en el Twitter y en el facebook.com/El Punto Crítico. Mandaron nada más su captura de pantalla y ya tienen su acceso doble, que va a ser ya prácticamente un ratito like, más. ¿No? Que nos den like en Facebook y que nos sigan en Twitter. Eso va a ser muy importante. La voz varonil de Rubén Labastida. Quiero las chicas, ¿no? Pues también no está de más, ¿no? Oye, que lo mencionen. Hay que invitar a una joven mujer talentosa para que nos acompañe en la conducción, ¿no? Bueno, pues la invitación está abierta. Ahora sí que tú que dirás. Manden, pues tú, que manden su perfil, tú que dirás. Manden su propuesta a aquellas jovencitas